Hola a todos, mi nombre es Maximiliano Vallejo y bienvenidos al segundo capítulo de Estilo Gamer. Hoy, Train. Vamos a la presentación y volvemos. Estilo Gamer, tu podcast de videojuegos. Bueno, hablando un poco de este juego, que ya tiene unos cuantos años, es del 2009, de julio del 2009, y es su género, se podría decir que es de plataforma, aventura, donde hay que resolver muchos puzzles, y sus requerimientos técnicos no son normales, son de tirando abajo, se podría decir. Yo lo probé en la notebook, y anda perfectamente bien. La notebook es un Core 2 Duo con una placa de video integrada, una X3100. Y anduvo bien. Pero no, lo jugué en mi PC de escritorio. El juego no dura mucho, dura unas 6-8 horas y como que no es muy rejugable. Y para darle un pantallazo más o menos de qué se trata este juego, podemos decir que es un juego de plataforma que no es muy común verlo en estos tiempos, donde vamos a sumergirnos en un mundo de fantasía y donde los protagonistas son un mago, una ladrona y un guerrero, y nuestro objetivo es salvar el mundo y romper el hechizo de Train. Bueno, eso es más o menos su ficha técnica y un poco de la introducción de este juego como para saber de qué se trata, así que sigamos con el podcast. Historia. La historia es, a mi punto de vista, lo más flojo de este juego, sin ningún lugar a duda. Es una historia totalmente olvidable, que bueno, por lo menos le voy a contar más o menos de qué se trata sin revelar mucho. Igual no hay mucho para revelar, pero para quien no lo haya jugado. La historia se trata de un mago, una ladrona y un guerrero que por accidente unieron sus almas y cuerpo a través de un artefacto llamado Train. Eso pasa en el mini tutorial que hay en el primer nivel. O sea, a los 5 minutos ya estamos unidos en cuerpo y alma los tres personajes. Entonces, a partir de ahí, la historia se basa básicamente en salvar el mundo y romper este hechizo para volver a la normalidad, digamos. Y para lograr este objetivo tenemos que llegar a un castillo. Ahí, bueno, y ahí donde viene lo central de este juego, que es para llegar al castillo hay que matar a todos los muertos vivientes que la habitan y resolver los múltiples puzzles para poder avanzar, ya que el juego es extremadamente lineal. O sea, la historia básicamente se centra en salvar al mundo de los muertos vivientes y romper el hechizo de Train. Ahí se acabó todo el misterio de la historia. Y la historia nos la narran como si fuera un cuento, digamos. Aprovecha los tiempos de carga entre nivel y nivel para hacer una narración de 3 párrafos, será, no es mucho. Hasta la voz del narrador parece sacado un cuento de Cenicienta, o sea, muy, muy Disney. Y hablando un poco de los protagonistas de este juego, no nos cuentan mucho de la historia, o sea, solamente lo obvio, que el mago hacía un poco de magia, no le salió unos trucos. La ladrona, que exactamente es eso, una ladrona, y el guerrero que luchaba, o sea, y nunca desarrollan la historia sobre los personajes, así que queda ahí, insulso. Es imposible encariñarse con alguno de los personajes por este tipo de cosas, que digo. Los personajes casi ni hablan, solamente hablan al principio o al final de algún nivel. Así que no hay mucho que decir sobre este apartado porque, como dije, es lo más flojo del juego. Jugabilidad. Bueno, la jugabilidad de Train es buena. La verdad que funciona bien. La física, que es muy importante en este juego, funciona bien. Es un juego en dos dimensiones, por más que parezca de tres dimensiones. Es muy lineal, pero el juego se disfruta mucho. La campaña individual, pues, se puede jugar en cooperativo, que yo no lo probé. Manejamos a tres personajes, pero solamente se puede manejar uno a la vez. O sea, el personaje va cambiando. La tecla 1 es el mago, la tecla 2 es la ladrona y el 3 es el guerrero. Entonces nosotros en tiempo real podemos ir apretando la tecla 1, 2 o 3 y vamos cambiando el personaje según la necesidad de ese momento, pues cada personaje tiene su característica, su punto fuerte y su punto débil, que ahora se las paso a contar. Bueno, empiezo por el mago. Lo vamos a utilizar es fundamentalmente para resolver los puzzles. ¿A qué me refiero esto de puzzles? Vamos a encontrar que por ahí no llegamos a escalar una pared, por ejemplo. Tenemos una plataforma alta. El mago lo que hace es, puede crear unas cajas que nos sirve como escalera, se podría decir, a nosotros. Puede crear cajas, tablas y un tercer objeto que no lo voy a revelar, así no arruino nada. Lo otro ya desde el principio ya prácticamente se puede crear. O sea, para atacar y defendernos no es recomendable, porque es débil. Como mucho lo que puede hacer es usar su entorno para aplastar a un enemigo, porque hay piedras, hay barriles y otro tipo de cosas que se puede manejar, que el mago los puede agarrar, manejar, que los objetos leviten y dejarlos caer encima de los enemigos y así matarlos. Pero los enemigos no, en su gran mayoría no están quietos, o sea, te van a venir a vos y es menos recomendable, digamos, para eso. La ladrona es básicamente para atacar a larga distancia, porque ella tiene un arco y flecha que después podemos ir mejorando, que ya les voy a contar cómo es eso de mejorar los personajes, pero puede disparar varias flechas o flechas de fuego. Y tiene un gancho para colgarnos como si fuéramos Tarzán, por ejemplo. Vas, pegas un saltito y igual no se puede enganchar a cualquier cosa. Tiene que ser madera. Y bueno, se engancha a eso y podemos hacer grandes distancias que de otra manera, no sé, nos podríamos caer, por ejemplo. Y es, dentro de todo, la más hábil, digamos, la más ágil. Y el guerrero es el más apto para la lucha, ¿no? Obviamente. Tiene una espada. Después vamos a tener un arma mejorada. O sea, después vamos a tener un arma mejor que la espada, o sea, más poderosa. Pero vamos a perder el escudo, que con la espada sí lo tenemos. O sea, con la espada podemos protegernos de los ataques y contraatacar con la espada, que es la manera más fácil de eliminar a los muertos vivientes. Es como el más tosco de todos, y digamos que en Train se puede nadar también, porque va a ser una necesidad, sí o sí vamos a tener que entrar en el agua. Y el guerrero, que es un barrigón, o sea, es un gordo pesado, directamente cae como piedra, no puede nadar. Como tiene armadura, todo, lo habrán querido hacer así. Entonces como que nos vamos a tener que manejar más para nadar con el mago o la ladrona, porque el guerrero se hunde como una piedra. Bueno, ya saben más o menos de qué se trata las características de cada personaje. Entonces, bueno, les explico por ejemplo una situación bastante común. Si bien nosotros podemos atacar a larga distancia, los enemigos también. Están con, como es medio medieval, se podría decir, los enemigos también tienen arco y flecha, y lo que es común que pase es que vos te protegés con el escudo. Cuando ni bien te pega la flecha, apretás el 2. Con la ladrona cargas y le tirás. Y te volvés a proteger con el 2. ¿Por qué no lo matás de una, digamos? De un solo flechazo. Son 2. Depende cuántas flechas le pegues también. Así que sí o sí hay que ir intercambiando. O en una caída apretar el 2 rápido, que es la ladrona, y tirar el gancho para no morirte. O sea, el juego está pensado para que vos sí o sí cambies muchas veces de personaje. Estás todo el tiempo así cambiando. Bueno, y otra cosa que le quería comentar es que tenemos 2 barras. Una de vida y otra de energía, sería que es. Por ejemplo, el mago la consume haciendo hechizo, o me refiero a hechizos, haciendo aparecer cajas, o bueno, haciendo aparecer todos los objetos que hace aparecer, o el mago puede mover objetos, también puede mover plataformas. Por ejemplo, si nosotros estamos parados en una plataforma, imagínense que es como una balanza, que nosotros al apoyarnos ahí nos vamos para abajo, podemos hacer que esa plataforma suba y así elevarnos nosotros. O sea, tiene muchos usos. Bueno, y con ese tipo de cosas se consume la energía. En la ladrona sería con el arco, con las flechas de fuego. Y el guerrero tiene un ataque especial con un arma que vamos a encontrar más adelante, que consume esa energía. Y cada personaje tiene su barra de vida. Y si se nos muere un personaje, tenemos la posibilidad de volver hacia un punto de control para revivirlo. Porque eso no me gustó tanto. Me hubiese gustado que si se murió, se murió. Si en total los niveles no son muy largos. O está bien, volver al punto de control, pero no que se revivan, sino bueno, se murió y bueno, se te mueran los 3, volvés al punto de control. No es que perdés todo el avance de nivel, pero por lo menos así. Bueno, y los enemigos nos dan, que son como unos frasquitos de perfume, se podría decir, para recuperar la energía. Entonces es medio difícil quedarse así sin energía para hacer hechizos. Me pasó igual. Con el mago, sobre todo, que es con el que más hechizos es y con el que más gasta energía, se podría decir. Con nosotros no tanto. Y los enemigos también te dan vida, que es un corazoncito. Cuando vos lo matás, te tiran el corazoncito de vida. Y después también podemos hacer subir de nivel a nuestro personaje, o sea, lo podemos mejorar. Hay 2 formas de mejorarlo. Una es subiendo de nivel y nos van a dar unos puntos para gastar en mejorar, por ejemplo, el mago. En vez de una caja puede hacer 2 cajas. En vez de 2 puede hacer 4. En vez de una tabla puede hacer 2 tablas. O sea, a la vez, ¿no? Porque si nosotros tenemos, por ejemplo, la posibilidad de hacer solamente 2 cajas. Si hacemos una caja, después hacemos otra caja. Al hacer la tercera caja, desaparece la primera. Así sería el tema. Después, la ladrona también la podemos hacer subir de nivel. Y el guerrero también, ¿no? Y haciendo que, por ejemplo, la ladrona tire primero 2 flechas, después 3, y bueno, y el guerrero puede agarrar objetos y tirarlos. O sea, eso sirve para los enemigos. Puedes agarrar una piedra y revoleársela. Total, piedras por todos lados. Bueno, ¿cómo conseguimos subir de nivel? Gracias a los viales. ¿Qué son los viales? Son como una poción, como la energía, digamos, que están diseminadas por todo el nivel. Vos al apretar y vas al inventario y ahí te dice cuántos viales de nivel, o sea, cuántos niveles hay en el nivel y cuántos viales de enemigos hay. O sea, porque los enemigos también te tiran viales. Al juntar 50 de estos viales subimos un nivel. Ah, me olvidé de decirle que en el inventario te dice cuántos viales de enemigos hay en ese nivel, cuántos viales de nivel hay en ese nivel. Y la otra forma de mejorar al personaje es a través de los secretos, que en el inventario también te dice cuántos secretos hay en el nivel. Estos secretos lo que no hacen es dar ítems, como por ejemplo, tiene más protección en las piernas, porque también es común caernos, no sé, en los pinches, protección en las manos, 25% más de salud máxima, o sea, se centra todo. Yo no descubrí todos los secretos, pero casi todos. Y se centra sobre todo en la salud de los personajes y en el ataque. Por ejemplo, hay uno que si lo usa la ladrona es una flecha más, si la usa el mago es una caja más, creo que era así. O sea, te tira varias opciones. Y los secretos, que es un cofre que está escondido, es bastante difícil de encontrar algunos. Encima, si bien te dice cuántos hay en el nivel, vos decís, bueno, encontraste uno. Bueno, ya debe estar por encontrar el otro. Y de repente te encontrás que ya se terminó el nivel. Porque no tiene un mapa. Decís, bueno, yo estoy acá y ya sé que allá se termina el nivel. Bueno, sabes, por ahí cruzaste una puerta y ya se terminó el nivel. Y a vos te quedó un secreto sin encontrar, que tranquilamente podrías volver para atrás y encontrarlo si sabes que se termina el nivel. Pero a veces cuesta bastante, sin más, mientras vamos avanzando, cuesta más también y por ahí lo ves medio casualidad. Y bueno, te hace pensar un poco cómo conseguirlo. Yo todos los que vi los agarré, algunos me costaron más que otros, pero después la verdad que los otros se me pasaron de largo y no los vi. Con respecto a los enemigos son, como ya dije, muertos vivientes, que son un esqueleto con arma. Están los que tienen espada, que nos atacan cuerpo a cuerpo, los que nos atacan a larga distancia con flecha, los que escupen fuego. Después cada tanto encontramos un enemigo que en teoría sería duro de matar, pero hasta que te das cuenta cómo matarlo. Una vez que te das cuenta cómo matarlo es una pavada. Y el único fallo que tiene más o menos en cuanto a la jugabilidad, ¿sí?, con los enemigos es eso, que vos estás lejos, agarrás un arco y flecha y le empezás a disparar. Y al enemigo, como de un flechazo no lo matás, como que lo estás matando y no se corre, no te viene a buscar. Pero si te acercás, sí, digamos. Pero no, desde lejos no. Vos le tirás la flecha y lo podés matar tranquilamente. Y el tipo ni se entera. O sea, eso jode un poco, hincha los huevos. Y te tienta hacer eso, ¿viste? Bueno, ¿para qué voy a andar arriesgándome a perder salud? Y que por ahí se te muere un personaje. Así que caes en esa y bueno, lo matás. Así que sería como hacer trampa en realidad. Bueno, es un fallo del juego eso. También hay unos murciélagos que son re molestos. Que con el único que lo podés matar es con el guerrero. Porque tirándole flecha te cagan mordiendo y no da. Y encima no está bien hecho. Para mí le pasan los espadazos y no los mata. Lo tenés enganchado justo. Eso me rompió un poco los huevos. Ay, me olvidaba que está los esqueletos que tienen escudo, igual que nosotros con el guerrero. La forma de matar no es muy variada, que digamos. O sea, el que más variedad tiene es el guerrero, que podemos matarlo con la espada, con el arma especial que tenemos después, con agarrando un objeto y revoleándoselo. Después hace como una especie de carrera y cuando llega el enemigo le pega una patada, pero no mucho más. Con la ladrona es con las flechas únicamente podemos matarla, y con el mago, bueno, como dije antes, usando el entorno para aplastarlos y ese tipo de cosas, pero no mucho más. Así que lo divertido de este juego son los puzzles. La verdad que los enemigos llega un momento que molestan. Son siempre los mismos. Aburre un poco. Lo que a mí me gustó más fue el tema de resolver los puzzles. Rebuscártela para superar ese desafío. Y bueno, creo que no me olvido nada con respecto a la jugabilidad. Así que pasemos al próximo apartado. Gráficos. Bueno, la verdad es que los gráficos es lo que más llama la atención de este juego, porque la verdad es que se nota que pusieron mucho empeño en este apartado y le dieron mucha importancia a los detalles de los escenarios. Realmente se ven muy bien, pareciera que tuvieran profundidad. O sea, yo cuando empecé a jugarlo no tenía mucha idea de qué se trataba, no sabía que era en dos dimensiones. Y se veía en el fondo, ¿no? Unas escaleras como para subir y yo meta que quería ir ahí. No me daba cuenta que solamente era parte del fondo. Pues está, la verdad que realmente bien hecho. Siempre está pasando algo en el fondo, si no son engranajes. O sea, depende del nivel, ¿no? Obvio. Pero no es estático. Hay movimiento en el fondo. Pero lo que se lleva todos los laureles con respecto a los gráficos es la paleta de colores que eligieron. Esos colores bien vivos, fluorescente, que llama muchísimo la atención. Y no se ven en otros juegos estos tipos de colores. Un ejemplo tonto, mi señora que no juega nada, pasó por atrás y me dijo, ¿a qué está jugando? Pues le gustó esos colores bien vivos. Y los niveles van variando bastante entre uno y otro. Tenemos niveles de día, niveles de noche, niveles al aire libre, niveles en castillo. Tenemos fuego, tenemos agua. Y pareciera que esto de los gráficos está bien optimizado. Pareciera, ¿no? Yo la verdad tengo una buena máquina que lo jugué, si bien lo probé en la notebook, solamente lo probé. Jugué 1920x1080 y los gráficos muy altos. Y se veía re fluido, no había lag ni nada de eso. Así que bueno, para mí en este apartado el juego cumple con creces. Bueno, pasemos al próximo apartado. Música y sonido. Bueno, con respecto al apartado de música y sonido, hay que hacer justamente esa división para mí. Todo lo que es sonido ambiente, para mí está muy bien hecho y me gustó mucho. Todo lo que es sonido de espadas, del arco y flecha, del gancho, el sonido de la magia, del mago. La persona que nos narra la historia, como si fuera un cuento que parece sacado de una película de Disney, está muy bien hecho. Las voces de los personajes también está bien hecho, pero solamente lo escuchamos muy poquito hablar. Un poquito cuando empieza el nivel, que mete uno o dos bocados, y por ahí de vez en cuando cuando termina el nivel. No dicen nada mientras estamos jugando, solamente en esos dos momentos. Después también me gusta cuando se rompe algo. Los enemigos siempre hacen el mismo ruido y eso ya cansa también un poco. Tendría que haber sido algo diferente, siempre el mismo sonido cansa. Y con respecto a la música, está de fondo en el juego, a mí me cansó rápido, digamos. No me gustó, o sea, si bien va cambiando nivel a nivel la música, sigue el mismo patrón, obvio, ¿no? Para mí era siempre la misma, pero bueno, después escuchándolo bien, eligiendo el tema que iba a poner de fondo, sí son diferentes, pero a mí en particular no me gusta. Y al final de este podcast vamos a poner un temita corto. Bueno, pasemos al siguiente apartado. Curiosidades. Bueno, les comento que yo compré este juego en una oferta de Steam de verano, o sea, verano para Estados Unidos y Europa, a $2. Pero en realidad sale $20, o sea, un poco más de 80 pesos argentinos. Y yo lo compré por un poquitito más de 10 pesos argentinos. O sea, siempre hay que estar mirando Steam porque tiene estas cosas de sacar ofertas importantes. Y la verdad, este juego por 10 pesos es una muy buena compra. Pero si te perdiste la oferta de Steam, vos lo podés comprar acá en Argentina, en Musimundo, Compumundo, por 55 pesos. ¿Por qué está tan barato? Porque este juego lo distribuye Load, que para aquellos que no lo conozcan, es una revista de videojuegos que ya hace años que está en el mercado, de la cual yo consumo, y es una revista que me encanta. Y pueden visitar la página que es loaded.bg. Me corta, ¿no? BG es por videojuegos. Yo la verdad que desconozco cómo le fue a los muchachos de Load con las ventas de este juego. Traté de buscar, de averiguar si habían vendido bien, pero bueno, no aparece nada en ningún lado. Yo supongo que sí, pues este juego había salido primero a 80 pesos. Y ahora se bajó a 55. Estamos hablando que este podcast está siendo grabado en agosto del 2011. Y, como dato curioso, nada que ver con Train, les comento que Load va a sacar un juego hecho por ellos que se llama El Rock de tu Vida, que es como un Guitar Hero o Rock Band. Pero hicieron una movida muy grande, porque es con todas bandas argentinas, también tiene la guitarra, el micrófono, la batería, todo con el logo de El Rock de tu Vida. Así que bueno, se la jugaron bastante y yo supongo que le va a ir bien. Así que bueno, si lo sacan a un precio razonable, estoy seguro que van a tener éxito. Yo lo voy a comprar. Pero bueno, me estoy yendo un poco por las ramas, así que vamos a volver a lo que es el juego Train. Una vez terminado el juego, se desbloquea un nivel extra. Cortito, muy cortito. Pero tampoco te avisa que se desbloqueó un nivel nuevo. Yo me di cuenta recién cuando fui a elegir nivel, porque no me acordaba cómo se llamaban los biel de experiencia. Y al final me encontré con que había un nivel extra nuevo que yo no lo había jugado. Y bueno, lo jugué y es cortito. Después, otra cosa que me parece raro, yo sé que este juego se puede jugar en cooperativo, de forma local. O sea, uno teniendo un joystick, o podés tomar varios teclados. Ahora, ¿cómo se hace? No tengo idea. No hay una opción que diga hay multiplayer. Ni nada por el estilo, es cuestión de meterse en foros. Yo esto se me había pasado recién ahora, me acordé. Tampoco tenía con quién jugarlo, así que no lo iba a probar. Así que no me preocupé mucho por eso. Está anunciado que Train 2 va a salir en 2012, o sea que va a tener una secuela. Que estoy seguro que la historia va a ser tirada de los pelos, porque sin revelar nada del final de Train, no pareciera que va a haber Train 2. Pero bueno, se ve que tuvieron buenas ventas y sacaron el 2. Así que bueno, ya vamos terminando el podcast. Así que vamos al próximo apartado. Conclusión. Bueno, resumiendo un poco de lo que a mí me pareció Train. Es, la verdad que es un buen juego. Se ve muy bien. Es bastante divertido. Tiene la duración justa, porque si hubiese sido más largo, por ahí ya se hubiese tornado aburrido. Es un juego para diferentes tipos de jugadores, porque lo puede jugar un chico, ya que no es violento, no hay sangre. Un jugador medio casual. O un gamer, porque, por ejemplo, a mí lo que me llamó mucho la atención y lo que me gustó de este juego es que ya salís de lo conocido, o sea. En realidad sí, porque hace varios años atrás eran más comunes este tipo de juegos. Ahora ya no tanto, se ve que yo no, hace mucho no jugaba este tipo de juegos de plataforma en dos dimensiones. Y otro punto a favor que tiene es que es barato y también que, como no lleva un hilo argumental muy fuerte, ¿sí?, en base a la historia, bueno, puedes ir picando, puedes jugar un día uno o dos niveles, que pasen varios días y seguir jugando uno o dos niveles más, y así hasta terminarlo. Son 15 niveles, más el extra cuando vos lo terminás. Porque no es como otro tipo de juegos que son difíciles de manejar y que si pasan un tiempo, tardás un tiempo en acostumbrarte de vuelta, o te vas olvidando cosas de la historia, pues acá la verdad es que a la historia no le das ni pelota. Y como parte negativa, a mí me gusta que los juegos tengan una buena historia. Acá es muy tirado de los pelos, y pierde peso rápidamente la historia. Y otra cosa que no me gustó fue los enemigos. Pero bueno, más allá de estas falencias y de algunos detalles, a mí me gustó. Por lo menos es algo diferente de lo que se acostumbra a jugar hoy en día. Así que bueno, sin más nada para decir, vamos a los medios de comunicación y volvemos para cerrar el podcast. Escribinos en estilogamer@gmail.com y visita nuestra página en estilo-mediogamer.blogspot.com. Bueno, antes de despedirme, les quiero comentar que nos pueden escuchar en iVoox, que la página es www.ilatinabcortawox.com. Es una página muy buena donde están todos los podcasts divididos por categoría. La verdad que yo antes de hacer el podcast no lo conocía. Yo siempre usé iTunes para escuchar podcast. Pero bueno, buscando lugares donde publicar el podcast, encontré esta página que está muy buena y muy completa. Todo dividido por categoría. Para encontrarle videojuego tenés que ir a ocio y después videojuegos. La única contra es que para los podcasters nuevos como yo, para aparecer tenés que hacer muchos pasos. Por ejemplo, tenés que ir a, como te dije, poner podcast, ocio, videojuegos, actualizados y aparecen más populares. O sea, yo no voy a estar en más populares porque soy nuevo. Entonces, si vos pones actualizado, ya está por defecto populares. O sea que si yo este podcast lo pongo hoy y vos mañana lo vas a buscar, no lo vas a encontrar. Tenés que poner todos, que está al lado de populares. Y recién ahí aparezco yo. Así que bueno, ahí si me pueden dar una mano y poner que les gusta el podcast, así por lo menos me hago un poco más popular y aparezco por lo menos un poco más arriba. Pero bueno, sacando ese defecto que tiene para mí la página, es una página excelente. Y también ya estoy en iTunes, que a diferencia de iVoox, sí te da la chance de hacerte popular rápido. Por ejemplo, a los pocos días que subí el podcast ya me puso en la pantalla principal de nuevo y digno de destacar. Y a partir de ahí empecé a escalar posiciones hasta llegar al tercer puesto de lo más visto, de lo más escuchado en realidad. Así que es como que me hice mucho más conocido en iTunes, o sea, o me escucharon muchas más personas por el simple hecho de eso, porque te detecta como nuevo y te pone en portada. Entonces, bueno, te da la chance de que mucha gente te escuche. Así que empecé a escalar posiciones del 20 a 15º, después 11º, después llegué 7º, 5º y llegué hasta el 3º. Un orgullo tremendo. Y le quería agradecer a Pablo, que en iTunes me puso 5 estrellitas y me puso que le gustó mucho, que era diferente a los demás podcasts que él escuchaba, no clara cuál escucha ni tampoco de dónde es. Supongo que de Argentina. Así que a él muchas gracias, que eso habrá ayudado también. Y también tuve un comentario en iVoox de un tal Mariano, que bueno, decía que le gustó mucho y que opinaba lo mismo que yo de Rodrigo Borja y que esperaba el segundo capítulo. Yo le respondí que el segundo capítulo iba a ser Dead Space 2, porque yo estaba preparando ese juego. Lo que pasa es que mi idea es sacar un podcast cada 3 o 4 semanas, como mucho. Y ya se me estaba cumpliendo ese plazo. Y la verdad es que Dead Space me está llevando, porque en realidad lo estoy jugando mucho más tiempo del que yo esperaba. Y no ando con mucho tiempo de sobra. Así que me decidí por hacer Train, que sabía que era un juego mucho más corto. Que yo ya lo había jugado un cuarto con él antes de decidirme a hacer el podcast sobre Train, para poder cumplir con el plazo que yo mismo me propuse. Así que el próximo podcast sí, va a ser de Dead Space 2, que es un juegazo y que me está haciendo parir prácticamente. Después hubo otro muchacho que me dejó un comentario en el blog. Ese sí me puso que era de Córdoba, si no mal recuerdo. Que también le gustaba mucho que cuál iba a ser el segundo capítulo y cuándo lo iba a hacer. Y bueno, yo también le dije a ese muchacho que iba a ser Dead Space 2. Pero bueno, así que será el capítulo número 3. Y dos más. Pero bueno, esos ya son amigos diciendo que les gustó, así que a ellos les agradezco. Así que bueno, no se olviden de suscribirse en iTunes. Si puede ser, dejar un comentario. Y también de suscribirse en iVoox y poner me gusta y dejarme un comentario. Yo sé que, y por experiencia propia también, que da fiaca mandar un mail y decir qué pareció, que a mí, bueno, me encantaría, pero no lo hago yo como oyente de otros podcasts y que no pretendo que ustedes lo hagan. Pero sí, si les gustó el podcast, poner me gusta o algún comentario cortito, eso se los voy a agradecer. Bueno, así que nos despedimos con un tema de Train, que es cortito, dura 1 minuto 25. Bueno, muchas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo capítulo.